brothers and sisters beneath the sun. And this makes us feel strong, nothing can tear us apart. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de primero A. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Mateo Manzano Chef. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Cómo se hace una pizza? Bueno, una pizza se empieza con... son muy pocos ingredientes para hacer algo tan bueno, porque tenemos agua, harina, un poquito de buen aceite, un poquito de sal y un poquito de levadura. Amasamos todo junto, lo dejamos reposar un día y ahí ya tenemos la base donde la vamos a abrir y ahí le echaremos un buen tomate, una buena cantidad de mozzarella y ya tenemos lista nuestra pizza. Luego ya para condirla como a cada uno le guste. ¿Cuánto tiempo está la pizza en el horno? Dependiendo si utilizamos un horno eléctrico o un horno de leña, una pizza tarda unos 4 o 5 minutos en cocinarse en un horno eléctrico. En un horno a leña un par de minutos más o menos. ¿Qué ingredientes te gustan que lleva la pizza? Bueno, a mí me gustan los ingredientes muy básicos. A mí me gusta la pizza con un buen tomate, una buena mozzarella de búfala, un buen hilo de aceite de oliva virgen extra, y para mí es la mejor pizza que hay. ¿Qué plato estrella es el de tu restaurante? ¿El que nos recomiendas? Bueno, hay muchos platos que son muy pedidos aquí. Tenemos un cordero lechal hecho al horno, en costillita, que la gente demanda muchísimo, es uno de los platos que aquí más gusta. La pizza, evidentemente, como buen restaurante italiano, nuestra pizza es una de los platos que más gusta. Y tenemos una receta clásica de la carbonara, que también es súper demandada, ya que somos el único restaurante que la respeta al 100%. ¿Tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Sí. Pues a mí me encanta comer la pasta. Pasta. ¿Dónde vivías en Italia? En Italia yo soy de Venecia. ¿Nos puedes decir tres palabras graciosas en italiano? Palabras graciosas en italiano. Hay tantas, ¿eh? ¿Qué os gustaría saber en italiano para decírselo a alguien? Amigo. Bueno, amigo es muy parecido, porque amigo en italiano es amico. Es muy parecido entre el español y el italiano, ya que son dos lenguas que salen del latín. Ventana. Ventana es finestra. Igual que valenciano. Catalán también es igual, sí. Chica y chico. Chica y chico, ragazzo o ragazza. ¡Hala! ¿Ragazzo o ragazza? Ya es otra pregunta. ¿Cuántos años tiene? Sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. No se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? A la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 36 años. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Mi color favorito? Sí. Mi color favorito es el azul. ¿Dónde has trabajado? Bueno, yo llevo muchos años aquí en España, llevo ya 10 años aquí. Estoy aquí trabajando en un pueblo en la provincia de Málaga, en un restaurante que se llama La Pala d'Oro, y aquí llevo 6 años. Luego he trabajado muchísimos años en Italia, en hoteles de 4 o 5 estrellas. Pero bueno, aquí estamos disfrutando de vuestro bonito país. ¿Dónde has estudiado cocina? Yo he estudiado cocina en Venecia. Los 5 años de escuela de hostelería allí. ¿Cómo se cocina la calabaza? Bueno, la calabaza normalmente antes se cocina al horno, porque la calabaza tiene mucha agua. Entonces, para poder potenciar su sabor, lo que la cocinamos al horno, dejamos que se seque un poco y luego ya con ella, pues ya hacemos un puré y ya dependiendo si queremos hacer una crema, si queremos hacer unos gnocchi, un relleno para una pasta, ya se va cambiando de elaboración. Siempre antes se pasa al horno para quitarle la mucha humedad que tiene. ¿Cuántos minutos se cuece la pasta? La pasta depende mucho. Hay que entender que la pasta está hecha con harinas de muchos tipos diferentes. Entonces hay pasta que tarda muy poco, que tardan 2-3 minutos en cocinarse, y pasta que tardan muchísimo, tardan hasta 20 minutos en cocinarse. Que sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. Sueña que sueñes allá. ¿Cómo cocinas el pescado? Bueno, el pescado aquí lo hacemos de muchas maneras. Lo hacemos al horno, con muchos sabores mediterráneos, con alcaparrones, aceitunas negras, orégano, tomillo. Y aquí luego lo hacemos de muchas maneras. Hacemos papillotes de pescado, lo hacemos a la plancha, lo hacemos frito, ya dependiendo mucho de los clientes lo que nos demandan. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos tengo? Sí. En Facebook muchísimo, en la vida real son menos. ¿Qué plato nos recomiendas estas Navidades? Bueno, en Navidad en Italia nosotros comemos mucho el pavo. Hacemos el pavo relleno por el día de Navidad. Parecido un poquito a la cultura americana. Y luego, claro, ya dependiendo. A mí la carne en Navidad me gusta mucho. Una buena carne al horno con sus patatas y su salsa, para mí es lo mejor que hay por Navidad. ¿Cómo haces el puré de patatas? ¿Cómo se hace el puré de patata? Pues el puré de patata se hace hirviendo la patata mucho tiempo. Una vez que esté bien tierna, se mezcla con la leche, un poquito de mantequilla, un poquito de sal. Lo mezclamos muy fuerte con una varita y ya tenemos un perfecto puré de patata. Gracias. Y además por la Navidad, muy bien. ¿Cómo ayudas a los niños? Bueno, yo intento con otros cocineros. Estamos en una asociación que se llama Eurotoque, que es una comunidad de cocineros a nivel europeo. Y intentamos, cuando podamos, dependiendo de nuestro trabajo, de organizar comida benéfica. Aquí hemos organizado hace poco una por Avoy, un patio por la infancia, por niños que tienen pocos recursos, que están en el hospital y a lo mejor en el hospital le faltan maquinarias. Y con esto intentamos un poquito de ayudar a las familias, de manera que cuando haya niños más desfavorecidos, pues puedan tener acceso más fácilmente a lo que necesitan. ¿Recogéis mucho dinero en las cenas benéficas? Bueno, hicimos una en Cádiz, conseguimos recaudar bastante dinero, recaudamos unos 8.000 euros. Y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos de corazón, y todo lo que prestamos, tanto como trabajo y todo, es completamente gratuito, para que todo el dinero que recaudamos pueda ir a ayudar a la gente. ¿Has ganado muchos trofeos? No, yo no huyo de los premios. No puedo participar en concursos. Yo creo que un cocinero tenga que ganarse los premios en su cocina con los clientes. ¿Te gusta el programa MasterChef? MasterChef, bueno, mandé la documentación este año para participar, pero evidentemente hay muchísimos cocineros que quieren participar y es muy complicado poder acceder a él. A ver el año que viene qué pasa. ¿En cuántos restaurantes has trabajado? ¿Cuántos restaurantes he trabajado? No he trabajado en muchos. Yo suelo quedarme bastante tiempo donde voy. Pero bueno, desde que empecé a trabajar, unos 20 restaurantes. ¿Qué piensas de la dieta mediterránea? Bueno, la dieta mediterránea es la dieta más importante que hay, que todos tendríamos que seguir. Donde no utilizamos grasas, que no sea exclusivamente el aceite de oliva, donde se come mucha verdura, que es muy importante, tanto por mayores como para los niños, donde haya muchas frutas, muchas verduras en nuestra dieta, y sobre todo que todo lo que cocinamos no tenga cocciones muy largas, que tenga siempre producto de temporada, pescado fresco, carne fresca. La dieta mediterránea realmente no es nada más que lo que suele crecer en el Mediterráneo, lo que cultivamos en el Mediterráneo. Entonces, una buena verdura, una buena fruta y que los platos sean lo más completo posible. Eso sí, la grasa poca. ¿Con cuántos chefs has trabajado? ¿Con cuántos chefs he trabajado? Sí. Bueno, no mucho, porque he ido como jefe de cocina desde que tengo 21 años. Así que he trabajado con muchos cocineros. Con jefe de cocina, mucho menos. ¿Cómo se llaman tus compañeros de trabajo? ¿Cómo se llaman mis compañeros? Bueno, tengo uno aquí al lado, que es lo que hace la pizza, que se llama Alejandro. Tenemos otro detrás, que es lo que se ocupa de la pasta y de toda la parte caliente de la cocina, que se llama Lalo, que está aquí. Luego tenemos Maite, que no sabemos ahora mismo dónde está, que se ocupa de toda la ensalada y los postres. Y tenemos Pablo, que también tampoco sé dónde estará ahora en breve. Maite está ahí. ¿Cómo se llama tu restaurante y dónde está? Para Paladoro. ¿Qué nos puedes dar de comer en tu restaurante? ¿Restaurante para vosotros? Sí. Bueno, aquí no tenemos carta de niño, pero es que a los niños les suele encantar la pizza y la pasta. Así que aquí tenemos muchas pizzas con jamón, con champiñones, lo que suele gustaros mucho a vosotros, y luego tenemos unas pastas espectaculares. ¡Qué bueno! ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bueno, depende de lo que pida. Aquí hay pizzas que cuestan 8 euros y pizzas que cuestan mucho más, dependiendo ya lo que le queramos echar arriba. ¿Qué podemos ver si viajamos a Italia? ¿Qué podéis ver si vais a Italia? Bueno, Italia tiene muchísimas ciudades importantes. Tenemos Venecia, tenemos Florencia, Roma, Nápoles, Milán. Hay muchos monumentos, muchos museos, mucha obra de arte. Italia está llena de cosas de ver. ¿Has enseñado a alguien cocinar? Sí, bueno, suelo enseñarle todos los días cosas a la gente. Pero sí, he tenido mucha gente en muchos años a la cual he enseñado a cocinar, claro. Menos mal que enseñarle a cocinar, he enseñado mi cocina. ¿Nos enseñas una receta para hacerla nosotros? Bueno, ¿qué queréis aprender a hacer? ¿Os gustaría saber cómo hacer la pizza? Sí. Bueno, pues entonces, para hacer una pizza para casa, para que la podáis hacer con vuestros padres, pues le vamos poniendo medio litro de agua con un kilo de harina, unos 50 gramos de aceite virgen extra, 30 gramos de sal y 5 gramos de levadura fresca. Lo amasamos todo muy bien y lo dejamos reposar un par de horas. Una vez que la tengamos reposada, con el rodillo la vamos abriendo bien, manera de darle un espesor muy finito, y ahí le podemos echar tomate, mozzarella y todo lo que os guste. Ya cada uno ya que le vaya echando en su casa lo que más le guste. Aquí ahora mismo no puedo enseñaros mucho porque estamos todavía abriendo, entonces que no me da para enseñaros la hacer ahora. ¿En Navidad qué cocinas? En Navidad, bueno, todavía el menú de Navidad no lo tenemos muy claro, pero yo Navidad la paso en mi casa, así que ahí habrá mucho embutido. Es lo que nos gusta a todos, un poquito de gamba, unas chirlas, un poquito de merluza al horno, y bueno, buen panetón italiano. ¿Has viajado a muchos países para cocinar? Sí, he estado en Portugal antes de venirme a España, en el año 95. He estado ahí un año. ¿Cuántos días de la semana trabajas? ¿Cuántos días de la semana trabajo? Sí. Pues 6 días en una semana. ¿Has visitado alguna vez Benidorm? No, pero la costa valenciana es algo que tengo mucha ganas de visitar. He estado en Elche antes del verano y Valencia es una provincia que me queda para visitar y quiero visitarla muy bien. Y seguramente me pasaré por Benidorm también. ¿Has cocinado en la cocina de otro chef? Cuando hacemos la comida benéfica siempre la hacemos en otro restaurante, entonces cocinamos la cocina de otros chefs. ¿Te han hecho alguna vez una entrevista en tu cocina? ¿Me han hecho alguna vez una entrevista en la cocina? Sí. ¿Qué me hacen en la cocina? ¿Qué nos recomiendas de postre? Yo recomiendo postre. Aquí tenemos un tiramisú muy rico. Tenemos un tiramisú muy rico que hacemos con una galleta de vainilla y una crema hecha con queso mascarpone. Y está muy rico, a los niños les encanta. ¿Tienes algún truco secreto en la cocina? ¿Y tengo algún truco secreto en la cocina? Bueno, sí. Yo tengo, no es un truco, es una realidad. Aquí el único truco que hay en una cocina, como en todos los trabajos, es esforzarse mucho y todos los días intentar hacerlo mejor que el día anterior. Pero esto vale para todo. Vale para la cocina, para la escuela y para cualquier otro trabajo. ¿Sabes hacer gofres? Quisiera hacer gofre. Sí. Nunca he hecho gofre. Sí, sí. ¿Alguna vez se te ha caído un plato? ¿Qué has hecho? Y alguna vez se me ha caído un plato. No me suelen caer muchos platos. Yo creo que sí, seguramente alguno se me habrá caído. Bueno, si se te cae un plato, pues la cosa que hay que hacer es hacer otro lo más rápido posible. Evidentemente, cuando se cae, se ha caído, no se puede recuperar. ¿Qué premio de cocina te gustaría ganar? No aspiro a ganar premios. Yo con hacer mi trabajo y de vez en cuando poder ayudar a la persona que lo necesita, tengo ya el premio más grande. Hola Mateo, soy la profe de primero A, Pilar. Y queríamos preguntarte, ¿con cuántos añitos empezaste a cocinar? Yo empecé a cocinar con mi mamá y con mi abuela en casa cuando tenía unos 8 o 9 años, por ahí. Y luego ya con 14 años entré en la escuela de hostelería. Y ya con 15 entré a trabajar en hotel, la primera vez, haciendo una temporada de verano. Así que llevo cocinando unos 20 añitos, más o menos. ¿Algún profesor que te marcara? ¿O que te gustara mucho? ¿Alguno profesor que me ayudara? Sí, que has dicho, este fue un gran profesor que te ha marcado en tu vida como cocinero. Bueno, yo tenía mi profesor de hostelería que evidentemente me apoyó mucho, ya que desde el primer año empecé a trabajar también con él en verano. Y es un poquito lo que fue mi referente los primeros años, luego... Ya cada uno coge su camino, ya cada uno hace su cocina y se enamora de cosas diferentes. Cada uno luego ya tiene que intentar ser sí mismo, nunca seguir los pasos de otro. Y por curiosidad, ¿Quique da Costa fue al restaurante que tienes una foto con él? No. ¿Le conoces personalmente? Quique da Costa sí lo he conocido en Elche este año.